Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @elsanchezradio, #elsabordelanoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño. Y hoy comenzamos con un tema de 1999 por un dúo australiano, Madison Avenue, con una canción de su disco The Polyester Embassy, la canción Don't Call Me Baby. Nos vamos ahora con los Rolling Stones y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción de 1981 del disco Tattoo You. Esto se llama Start Me Up. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Rolling Stones con Start Me Up. Nos vamos ahora con un clásico del Great American Songbook, esa movida maravillosa que popularizó las grandes canciones de Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin, Rodgers and Hart, Oscar Hammerstein, en fin, la música más importante, diría yo, de los Estados Unidos en muchos sentidos. Y esta canción hizo parte de ese estilo. Quien la hizo muy popular fue Frank Sinatra en 1964 cuando la grabó en su disco It Might As Well Be Swing con la orquesta de Count Basie y los arreglos y la dirección del maestro Quincy Jones. Pues bien, 30 años después Frank Sinatra sacó el que fue su último álbum de estudio, el álbum Duets 2, un disco de duetos, en el que colaboró con varias figuras como por ejemplo Luis Miguel, Stevie Wonder, Gladys Knight, y también estuvo ahí una leyenda de la música brasilera, el gran maestro de la bossa nova, Antônio Carlos Jobim, con quien Sinatra ya había grabado anteriormente en los 60, y él lo acompañó en este tema, una versión muy especial de este clásico de Bart Howard, que se llama así, por Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim. Aquí está esto que es Fly Me to the Moon. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Estaban oyendo a Miguel Bosé con un éxito de su disco Sereno del año 2001, la canción Morena Mía. Un día como hoy, nace en 1947 una gran cantante inglesa, Pauline Matthews, más conocida como Kiki D. Vamos a recordar el éxito más importante de su carrera, una canción que ella grabó a dúo junto a Sir Elton John, quien compuso este tema con Bernie Taupin. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1976 y se llama Don't Go Breaking My Heart. Julio y L.V. nos acompañaban a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1995, Gangsta's Paradise. Esta canción es una semi-adaptación de un clásico que fue compuesto y originalmente grabado por Stevie Wonder en su álbum Songs in the Key of Life de 1976, Pastime Paradise. Y vamos justamente ahora con un clásico del maestro Wonder, un tema de su disco Hotter Than July de 1980, una canción hecha en estilo de reggae como homenaje al gran Bob Marley. Esto se llama Master Blaster. Slow, take it slow. Oh, oh, oh. This time will take. John Legend nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de su disco Get Lifted del año 2004, el tema Ordinary People. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ahora vamos a celebrar el cumpleaños de una leyenda del rock que nació un día como hoy en 1946, un hombre inglés, y es el maestro David Gilmour, gran guitarrista, famoso por ser integrante desde 1968 de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, de Pink Floyd. Vamos a recordar el éxito más importante de Pink Floyd en términos de listas. Creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue compuesto por Roger Waters, hace parte del álbum The Wall, y tiene un solo de guitarra icónico por el maestro Gilmour en la mitad. Esto se llama así, Another Brick in the Wall, parte 2. Un éxito de 1994 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una artista inglesa, Desiree Weeks, conocida simplemente como Desiree, y es la canción You Gotta Be. Vamos ahora con el tema más famoso de la carrera de Tina Turner, una canción con la que ella logró relanzar su carrera en los 80 y digamos que empezó su periodo más exitoso, luego de unos años muy turbulentos, sobre todo después de haber estado con Ike Turner, su marido, que recordemos que la sometió a abuso físico, y ella logró renacer y logró levantar su carrera con esta canción de 1984, un clásico. Creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. What's Love Got to Do With It? En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Tina Turner con What's Love Got to Do With It. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de 1995, el tema de una de las series de televisión más importantes de todos los tiempos, Friends. Por el dúo de Rembrandts, aquí está I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.